soul of a woman. Created below. I like it! Don't get started. simplemente te ponen una cara linda o y te hacen un bueno una operatoria de prensa y de pronto tenés instalado a alguien, ¿no? Pero ya te es posible que lo voten. Pero entre la memoria que se ha perdido y esto que es, ¿no?, el desprestigio de una ideología como para identificar un proyecto, ¿no?, y más allá de la persona, es lo que hace que se pierda, ¿no?, se pierda de vista que y vuelven a ser reelectos. Si vos planteás la historia de Quintela, no lo podés votar. Si vos planteás la semejanza de Quintela con Cambiemos, no lo podés votar. Y de así, del mismo lado, no lo podés votar a Galván pensando que va a ser lo mismo que está haciendo Beder hace 30 años. No hay diferencias, no hay diferencias. Una de las ideas que tenían que ver con hacer esto era hablar justamente de esto, palabras como ideología, compromiso popular, el con expresión no es mercancía. Radio Voz 87.7, a la izquierda del día. La comunicación no es mercancía. Radio Voz 87.7, a la izquierda del día. Sí. 80 y no podía ser de otra forma porque veníamos de un 90, un 90 neoliberal y antes de una dictadura. Entonces, ¿no? es un ciudadano que se forma de golpe en golpe y de pronto aparece esta derecha que es un retroceso en todo sentido. Entonces, eso está haciendo también, aprovechando lo que Guillermo sembró en corrupción y que no es una ficción. A nosotros se nos plantea muchas veces, es una operación de prensa cuando hablas de un caso nacional, pero cuando vos pensás en Weber, listo, es esto, el kirchnerismo acá fue Weber, ¿entiendes? Entonces, eso creo yo que pasa a la hora de que se atreven a hacer cosas que en otro contexto ni lo formularían ni se atreverían a pensar. ¿Es armando un retroceso Macri en el gobierno? Me decía que tengo que contestar las preguntas que me hacen. No, me parece que, bueno, depende de dónde lo veamos el retroceso, porque yo, hay dos cositas que me parecían interesantes con respecto a lo que preguntabas. Primero, el tema de cómo se construyen los significantes. Lo tema que con ganas de intervenir en la conversación de ustedes con respecto al significante flotante, el significante vacío. ¿Cómo se construye un significante? Porque digo, el docente es un significante que tuvo un protagonismo muy importante en los procesos de acumulación de lucha, de intervenciones de organizaciones populares y de conquistas y de reivindicaciones. Aquí en particular en La Rioja siempre fue un actor muy fuerte el sindicalismo, es particularmente, digamos, el docente. Eso por un lado. Y que creo que en ese sentido, digamos, como construcción de lo popular, del populismo, digamos, dentro del marco del kirchnerismo, digamos, tuvo una herramienta con ese grado, digamos, de exacerbación de lo subjetivo. Pero por otro lado está la propuesta de Cambiemos. ¿Qué propone Cambiemos? ¿Qué propone el PRO? La no política. Y podemos decir, digamos, que entre aquel significante y la no política hay un abismo, ¿no? Y que frente a esa exacerbación, digamos, de la cadena nacional y de la bandera y del canto y de la cámpora y de todas esas cuestiones, cuando la mayoría de la población no le estaba llegando cuestiones muy concretas como el día a día, y esto en particular las provincias, y a su vez tenía sujetos, personajes, digamos, como decía Lucía, con respecto al tema de los gobiernos, en particular, pero digamos, distintos gobernadores que eran los más lo peor, digamos, del justicialismo, del peronismo, digamos, esta parte. Digo, me parece que ahí tuvo un abanico donde supo interpelarlo, supo interpretarlo y supo intervenirlo políticamente. Y en ese sentido, digamos, tiene una de las herramientas más importantes, digamos, que es el tema de la construcción del sentido, de un nuevo sentido, digamos, ¿no? Y esto es lo que a mí me parece por ahí peligroso, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de la no política, ¿no? ¿Por qué me parece interesante hacer esta aclaración? Porque muchas veces hacen observaciones cuando nosotros hacemos planteos que no venimos de la política profesional, de los tipos que viven de la política, sino que venimos de las organizaciones, de la ciudadanía, digamos, de los espacios no partidarios, digamos, y nos planteamos la construcción del sentido de la política. Y hay como un grado de calificación, digamos, en relación a relacionar, digamos, la no política con un proceso de empoderamiento de la política. Y eso me parece que es interesante seguirlo profundizando, ¿no? Pero me parece que uno de los grandes baluartes, digamos, del PRO es trabajar una exacerbación de la política, de la cuestión subjetiva, digamos, conteniéndolo, digamos, con la no política. Porque parecería ahora que empiezan a tener una voz muy, como en realidad a mí me da la sensación de que hay ciertas expresiones que se dan en hoy un poco más públicas y con un poco más de acortando lo más posible, vamos a tratar de darle un cierre más o menos a lo que ha sido esta primera parte de la conversación. Bueno, un cierre y a despedirlos. Muchas gracias por haber venido. Ahora van a venir. Esperamos el resto de los partidos. En realidad, porque invitamos para este programa, puedan venir los candidatos primeros o algún otro que prefiera el partido. Yo para no comprometer los dos días de la semana, va a venir acá a la radio Voces. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Los esperamos el viernes. Y bueno, espero que hagan que estudien. No va a ofrecer porque no venís vos. Sí, Lucy, para este debate que va a ser hasta durísimo. Yo yo creo que el desafío de lo que están planteando de cara a quienes tienen que preguntar y cuestionar es lo mejor que nos puede pasar, porque hasta que no tenés esas respuestas, ninguno sabe que las tiene, y a veces cree tenerlas y no las tiene. Entonces la gimnasia de este patio que ustedes están planteando es muy importante, el debate en sí. Muy agradecidos de que, bueno, tengan nos dimos cuenta de que tienen una mirada y un criterio a la hora de seleccionar a los espacios que están. No digas si es bueno o es malo. Yo digo que es bueno. Pues sí. Yo digo que es bueno. No, la objetividad de eso de no tomar partido nunca ha sido el caso nuestro. Es bueno o es malo, y en la duda, en todo caso, duda es poca, es corta. Hay que tomar partido siempre. Y lo que, bueno, eso, y apenas además de agradecerles, decirles que para el domingo 21 estamos planteando una celebración de contrafestejo de lo que es la Fundación de La Rioja. Sabemos que el 20 va a ser todo esto de que estamos todos contentos, sí. Va a costar mucho, pero van a hacerlo. Lo del 20 al 21 vamos a estar planteando encuentro de cantos ancestrales para sanar nuestra tierra en la plaza de lo que significa las colectividades, ¿viste? Frente de lo que es el indio. Bueno, invitar para que este espacio que, bueno, ustedes abren desde la radio y desde el patio y desde el debate, también lo cuenten a eso como posible. Sí, vamos a avisar entonces también el programa que sale de 8 a 10, Noticia Combate, casi algo global. Noticia Combate, para que también les hagan un lado todos los cipares que dicen que también va a haber no solo los festejos de la intendencia, sino también otros contrafestejos para. Y usa la palabra contracumbre, pero no lo sabe. Bueno, también agradecerles y decirles lo que me dice mucha gente cuando vamos a los barrios repartiendo ustedes ahora, que no sea solamente para elecciones. Es muy importante, sí. Generar un espacio de debate, que de cierta forma lo es, digamos, el programa en sí es un espacio de debate, pero estaría bueno también, digamos, que se pueda agilizar estos espacios, digamos, de intervención de lo público, lo que va a pasar el viernes. Básicamente lo que va a pasar el viernes me parece que es un ejercicio que nos interpela, digamos, el método de participación, porque no pasa la cuestión de que estamos por ahí tan separados. Parece bárbaro que no entre el cierre y el flop en un programa de radio, en Radio Voces. Aparte les proponemos una vez al mes que vengan y que hablemos. Nosotros hacemos, tenemos operadora, tenemos uruguayo, que cualquiera. Todo, en persona también. Algo así. Bueno, así que bueno, lo estaremos escuchando el viernes con distintos participantes, distintos candidatos, y que tenemos todas las expectativas, digamos, que los diputados que van a ocupar la banca van a salir de estos espacios. Esperemos que así sea, así que les agradezco mucho. Vayan a 5. Thank you. Si no lo puedes voltear, no van a querer comprar con impulso. Si no le voces, radio voces, radio voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Hacia dónde mirar, ¿no? No solo por lo que sucede a nivel nacional, sino también por lo que se viene desarrollando en la provincia. Y hablando, vos que nombraste el Estado y la Corte Electoral, hoy estuvieron, como le preguntamos también a los entrevistados anteriores, que también estuvieron en la puerta reclamando por el 2% de presupuesto para la campaña y bueno, la publicidad en los medios de comunicación. De otros partidos y no los partidos que tienen una estructura que no les cuesta. De hecho, preguntamos también que no supieron responder si estimaban cuánta plata destina las listas que están posicionadas, digamos, como que van a ganar. ¿Cuánta plata invierten en campaña? Sí, ¿cuánto? ¿Cientos o millones? De millones. O sea, en la campaña del 2015, la lista que representaba el oficialismo 3 millones de pesos declarados. propuesta radial en una de las radios que pertenece al vicegobernador, te cobran 1.500 pesos la nota de 15 minutos. ¿Cómo? ¿Como en Bozos? Claro. Acá dije mismo, sí. Ah, yo avivando giles. Por eso pedimos, por favor, que el cajero está en la entrada. Así que antes de entrar, toque la puerta. Y... Puedo traer la bandina, puedo traer un trapo piso. ¿Sí? Y no, por no, eso no accedemos a esos espacios. ¿Qué pasó hoy en la mañana? Y bueno, en realidad, digamos, la semana pasada presentamos la nota 14 partidos de los 19 que se presentan en la capital, exigiendo no solo que se ponga en práctica lo del fondo partidario permanente que establece la ley, sino que se nos paguen la impresión de los votos y se nos destinen los espacios publicitarios gratuitos en los medios del Estado, pero también en los privados. O sea, porque sí, eso es una ley que incluso está a nivel nacional. La ley a nivel nacional, exacto, la ley nacional establece que no es el fondo partidario, o sea, la ley nacional establece el fondo partidario permanente, que es el fondo que utilizan los partidos para existir todo el año, que incluye capacitación y todo lo demás, y después está el fondo de elecciones, que es un porcentaje, yo creo hace 5 años atrás eran 2 pesos por cada voto obtenido en la elección anterior. Ese cálculo se le otorga a cada partido y lo tiene que usar para la impresión de la boleta, para todo lo que es el desarrollo de la elección, y aparte la ley de radiodifusión que establece en los espacios publicitarios gratuitos en los medios del Estado y en los privados. ¿Cómo se hace con los privados? Diferimiento impositivo. No es que al privado le pagan la pauta publicitaria, el Estado, sino que se lo deduce de impuestos. Qué buen negocio. Sí, que además creo que incluso el FIT le ha sido favorable, ¿no? Sí, nosotros a nivel nacional, digamos, la única posibilidad de aparecer en los medios de comunicación es a partir de la ley esa. Pero que así todo, digamos, muchas veces es una pelea porque se sortean los espacios y las franjas horarias, ¿no? A las 3 de la mañana, hermoso. Nos pasó en el 2013 de tener, digamos, la propaganda que duraba 14 segundos, digamos, que era la de más contenido largo y político, y figuraba en la franja de la 1 a las 3 de la mañana, y obviamente eso es lo que sufrí de insomnio. Sí, si no, a esa hora se miran series, además, ¿no? Yo no se miro más la tele. Yo voté al FIT por eso, porque yo sí estoy despierto. ¿Vos tenés insomnio? Sí, como yo tengo insomnio, me hago eso. Pero, digamos, es un avance, digamos, sí. Esa ley fue un avance con respecto a lo que venía sucediendo, donde incluso... No, inaccesible el minuto de la tele. Sí, imposible. Ahora está, digamos, como... Tiene que ver mucho con lo que fue la ley de medios. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones, digamos que hay problemas con la ley de medios, qué sucede con la pauta publicitaria, no sé cuál va a ser el criterio del gobierno, pero digamos, nosotros, el Frente de Izquierda, ¿qué hacemos? Así como lo denunciamos en la provincia, y haremos lo propio en la nacional. Como docente y candidata, ¿cómo has visto, cómo ha llevado adelante el gobierno nacional las negociaciones paritarias con la provincia de Buenos Aires? La verdad, digamos, que lo de la paritaria nacional es una vergüenza, digamos, es un retroceso en los derechos que supimos conseguir. Digamos, primero definir que el haber logrado las paritarias en la docencia no tienen que ver con el triunfo de algún gobierno en especial, sino que, digamos, los docentes venimos luchando desde que la vuelta a la democracia por la instalación de las paritarias. Una vez que se logran, que acá hay algo que muchos no saben. En la paritaria nacional del año pasado, que la firma Bullrich con los sindicatos nacionales, de UDA, CETERA, CEA, y no recuerdo el otro, firman una cláusula en la paritaria nacional donde fijan cuál va a ser el aumento del mínimo para el año 2017. ¿No? Entonces, no solo en el 2016 firmaron los gremios el monto de aumento para el año 2016, sino que fijaron el monto para el sueldo mínimo, o sea, todo lo que debe cobrar un docente que recién se inicia, lo firmaron para el 2016. nosotros hacemos una diferenciación en el sindicalismo, desde nuestro partido, que tiene que ver con la diferencia en la metodología de cómo se construye el sindicato, ¿no? Nosotros nos referimos a la burocracia sindical, a lo que viene representando, por ejemplo, la histórica CGT, la histórica, CTA, ¿no? Que no permiten y que incluso reforman permanentemente sus estatutos, de funcionamiento para impedir que listas de oposición o listas alternativas se puedan presentar. Por ejemplo, la CGT, ¿cómo se eligen los que dirigen la CGT? No ahora el triunvirato, sino cuando estaban solos. No votan los delegados, o sea, no votan los trabajadores que pertenecen a la CGT, sino que tienen una democracia indirecta donde los delegados, los trabajadores votan a sus delegados, los delegados votan a la seccional, la seccional vota a los congresales. volviendo a, un poco a, saliendo del plano docente a nivel nacional y volviendo al tema local, ¿cuál es la posibilidad real que tienen los trabajadores municipales, por ejemplo, de la ciudad de La Rioja, de pasar planta permanente? No solo los trabajadores municipales. O sea, nosotros tenemos calculado que toda la provincia son alrededor de entre 6.000 y 8.000 trabajadores precarizados que no solo